ministrando y ellos son los que necesitan ser ministrados. Están ministrando liberación y están atados, poniéndose la mano donde no deben, con espíritu de lascivia encima y tocando a todo el mundo de la iglesia. Y la iglesia le fascina que le pongan la mano, que lo tumben al suelo, que le ministren, porque si no, no sienten a Dios. Si usted es esa gente que si no le topan, usted no se sacude, usted no ha conocido al Espíritu de Dios todavía. Usted lo ve tieso como un muerto, frito. El predicador, no sé si a los predicadores que están aquí le ha pasado, tú sientes que te está quemando bajo una sola unción, una gloria sobre ti y el pueblo así. Tú dices, o yo estoy loca o ellos están locos. Oh, gloria al que vive y que liberta, mi alma adora a Dios, porque yo estoy sintiendo a Dios y ellos están apagados. Usted no se puede secar por nadie. Si al lado suyo hay alguien que no adora, muévase de ahí. Si al lado suyo hay alguien que no sienta a Dios, muévete de ahí. Ese silencio como un velorio en un culto de gente que tiene el Espíritu Santo, eso a mí no me gusta, no. Para mí un cristiano apagado es más fuerte que un satanista. Y a mí no me preocupa que prendan velas ni velones. Mi preocupación es cuando yo veo el pueblo apagado. Alguien me dijo a mí ministrándome una vez, cuídate que el diablo está suelto. Y yo me reí, ¿de qué te riesgo? El Dios que yo predico no está amarrado. Él también está suelto. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Cristo que vive. Satanás no es rival para el Dios que yo predico. Libas Kohanai. Uhaye, Ibaku. Te vas tocando aquí más, siento a Dios aquí. Grita gloria que siento a papá. El diablo lo sabe, él no es rival para mi Dios. Él no es rival para el eterno. Él no es rival para mi Dios. Y que iba a sondarle. Ahí ni va costa canta aquí más. Venda arriba calla. Ay, ay, ay, ay, yo siento a papá. Sentí los demonios asustados. ¿Qué es lo que te pasa, diablo? Yo no sé lo que te hace la guerra, pero lo que te causa problemas, le vamos a caer todo aquí en esta noche. La victoria del Rey de Reyes. ¡Santo! ¡Ahí está, Kai! ¡Lipicó! ¡Qué barrabacanda! No te apagues, que hay gente que Dios que le está sacudiendo. No te apagues, que hay gente que Dios que lo despierta. Aquí hay gente que Dios que le dice, vine a sacudirte, vine a levantarte, vine a llenarte de mi... Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Siento a papá sobre ti. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que te llene en este día. Te toca y te llena, te toca y te llena el eterno, te toca y te llena el eterno. Vino a llenar. Vino a llenarte. Senta. Si no te llena, te mueres. Si no te llena de Dios, te mueres. Si no te llena de Dios, te mueres. Eso es lo que quiere el enemigo. Secarte. Que tú andes seco en la calle. Acuérdate quién tú eras. Lo que tú portas de parte de Dios tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Tiene que volver al altar. Tiene que volver al sometimiento. Eso es lo que da resultado. Tiene que volver a la santidad de Dios. Tiene que morir. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Mucho fruto. Tienes que parecerte a Cristo. Tienes que buscar la semejanza de tu amado. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Cristo dijo, aprendan de mí. ¿Qué dijo en ese texto? Aprendan de mí que soy profeta. Aprendan de mí que tengo la agenda llena. Aprendan de mí que soy apóstol. Aprendan de mí que soy misionera, eso fue lo que dijo. Aprendan de mí que hablo lengua. No, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Alguien tiene que adorar aquí. Y ni vacante aquí malevas toda. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento gloria de papá. Se mueve mitad fuego, mitad resplandor en esta noche. Está sobre ti, Bacay. Anda aquí, males tú, ni malevas. Hay que dar fruto que Cristo viene. Hay que dar fruto que Cristo viene. Yo me gozaré por esta iglesia. Por alguna donde el Señor nos está llevando. La iglesia parece en discoteca, parece en nightclub, parece en drink, y nadie puede predicarlo porque te cierran la puerta. Que la cierren, que la que abre Dios, no hay diablo que pueda cerrarla. Un relajo, un libertinaje, mil danzarinas, y nadie puede predicarle en contra. Pantomima se pinta en la cara. Oh, gloria al que vive. El diablo no coge mueca, él es experto en la mueca. Oh, gloria al que grita gloria. Oh, pero parece que aquí hay gente que le gusta la pantomima, porque dejaron de adorar. Mi alma adora al Cristo que vive. A mí me invitó un pastor que yo estimo mucho, y él a mí. Y están todo el mundo preparándose para hacer su danzarina. Me dice, Belsa, soportanos hoy, que ya van para arriba. Digo, pastor, se va el lío. Se va el lío. Traigo una palabra de parte de Dios que no es negociable. La gente creía que con el ataque que me hicieron me iban a callar la boca. Ahora es que yo voy a hablar, porque el Dios que me sostuvo, el que me ha mandado a predicar su palabra. Dígame religiosa que es un piropo para mí. Dígame anticuada que es otro piropo para mí. Ay, nadie me va de la autoestima diciéndome religiosa. Esa es la ventaja de usted conocer la palabra. Nadie te va a tumbar la autoestima por agradar a Dios. Es más, usted que es una joven o una mujer esbelta, dice que cuando la miran raro, le bajan la autoestima. Si yo llego a un lugar y no me miran raro, yo me siento mal. Yo digo, no estoy causando efecto en el mundo espiritual. Alguien tiene que mirarme como un extraterrestre. Alguien tiene que decir, pero esta loca, ¿de dónde viene? ¡Grita gloria! Que somos la resistencia. El mundo va a tener que soportarnos. Bastante. Atópale a alguien, dile, van a tener que soportarnos. Y que nos miran raro. Ya estamos en la escuela. Hay muchos que están en el empleo. Y es como son que están yendo. Usted no puede venir así, cancéleme. Cancéleme. Pero yo no puedo cambiar lo que recibí de parte de Dios. Las jóvenes que tenemos que estudian. Por eso déjenme las jóvenes quietas. Que hay unas mujeres llenas de Anaísa, de María Leonza y de Santa Marta. Llena de metresilis, toda esa metresa, esos demonios que le gusta decirle a la joven, mira qué vieja parece. Dile, parezco vieja, pero tengo presencia. ¿Qué es lo que te pasa? Oh, gloria al que vive. Yo no cambio esto. Dios está reformando en Colombia un remanente que va a golpear la tiniebla. No va a cobrar senda, Kai. Un remanente que va a ser resistencia en Colombia. Porque están siendo visitados por gente que quieren corromper el pueblo. Y Dios tiene un remanente de pie, con alerta como sentinela, diciendo, en esta iglesia no.